oco, tchaco, tchaco, tchaco, tchê. A oco, tchaco, tchaco, tchaco, tchê. Oan, oan, oan, oan. Desce calate, eh, eh. Quando suba la temperatura. Demente. Mete mano, tira pa'lante. Guay. Puse sexy mano en la cintura. No te quedes sola. Perreame. Porque es la hora que ya se va. Perreame. Porque yo estoy pa' usted. Perreame. Tómate un trago conmigo. Si tiene frío yo me ofrezco de abrigo. Entra en calor, vámonos a vapor. Que esto lleva mucho humo y alcohol. Perréame, porque es la hora que ya se va. Perréame, porque yo estoy pa' usted. Perréame, yo sé que estás bien ready. Bien ready, bien ready. Perréame, porque es la hora que ya se va. Perréame, porque yo estoy pa' usted. Perréame, yo sé que estás bien ready. Encima no hay misma que aguante. Fuma y alcohol tenemos bastante. Bien arriba como el chima chima. Si es que está tu cantante. Perrea hasta que suelte el implante. Dura, yo sí sé que tú murmuras que te gusta la figura. En breve te llevo pa' la zona oscura. Por eso es que la pura no aguanta la calentura. Mucha altura, recogerse que llegaron los frituras. Acércate, tómate un trago conmigo. Si tiene frío yo me ofrezco de abrigo. Entré en calor, vámonos a vapor. Esto lleva mucho humo y alcohol. Mira si tú quieres, si tú quieres. Vente conmigo aquí. Tal como, tal como. Tú lo único que tienes que hacer es pelear. Que si te va a dar el dormir. Perréame, porque es la hora que ya se va. Perréame, porque yo estoy pa' usted. Perréame, yo sé que estás bien ready. Bien ready, bien ready. Perréame, porque es la hora que ya se va. Perréame, porque yo estoy pa' usted. Chacuche, awo, chacuche, chacuche, oan, oan, oan, oan. Así cálate, cuando suba la temperatura. Mete mano, tira pa'lante. Luces y si mano en la cintura. No te quedes sola. Yao, esto va directo del mejor estudio urbano de Cuba. Digo, de Júpiter. DJ White, Slow Conclusion. Primero que tú, narra el demente, el flow del caimán, The Core Enterprise, el cuartel, salón de la fama. White, dile que esto no se ensaya, y a todo ese gatico lo tenemos sin raya.